No quiero ver celulares encima de los escritorios. Quiero ver a todos mirando en silencio. No quiero ver a nadie de aventando. Hacer nada que esté ahí. Quiero, lo siento. ¿Para qué? Gracias.